Estamos en comunicación 10:39 con un vecino de Cruz del Eje que nos va a contar sobre la preocupación que hay sobre este proyecto que hay de traer el basurero a Cruz del Eje. ¿Qué tal? Buenos días para ustedes y toda su audiencia. Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien, acá muy preocupado, la gente está muy preocupada. Sí, decime. Ah, perdón, escuché una voz. Sí, mira, estamos muy preocupados los vecinos acá en Cruz del Eje, porque ya supimos parar este proyecto, que hoy en día no se diferencia en nada con el que se presentó en 2020, solo a unos pequeños puntos de lo que no está nada conciso y no dice nada realmente. ¿Qué puede diferenciar con el proyecto anterior? Me parece que esta vez el negociado fue mucho peor. ¿Nos querés contar cómo es el proyecto? Sí, mira, acá quieren hacer un ecoparque para trabajar más o menos unas 60 puestos de trabajo. Lo que ya ha manifestado el señor intendente, porque, digamos, según él el proyecto, según su concejal, Mónica Sormani, el proyecto fue enviado por Jay Llora a él, y él le presentó unas modificaciones, dentro de esos cuales él pone como importante una de esas modificaciones, que la municipalidad va a ser como un órgano de control, poder de policía, y poder decirle a esta empresa si hacen las cosas mal o las cosas bien, poderlos, digamos, correr, sacarlos. El problema es que no hay ninguna reglamentación para poder correr esa empresa, o sea que no puede ejercer el poder policía si no hay una normativa en la cual seguir. Eso nos da, digamos, ya un índice de problema y otras cosas que ha manifestado, por ejemplo, el que la basura ya viene tratada. Entonces hay un falso engaño que nos quieren hacer que los recicladores van a tener un auge que, digamos, seamos sinceros, nadie quiere vivir realmente, si tuviéramos oportunidad de trabajo en otras áreas, de ser reciclador, de meter la mano en la basura, de podernos enfermar. Y en todas estas comunidades no está diferenciada la basura, o sea, pero lo van a diferenciar en sus lugares y nos van a traer la basura de la basura a nosotros. O sea que no nos conviene nada. Ganancia económica tampoco posee la municipalidad, porque cada lugar que trae va a poner el 4%, si no me equivoco, de lo que le paga de coparticipación la provincia, y la va a pasar una comunidad regional que parece un agujero de ozono, un agujero negro. No sabemos qué va a pasar con esa plata, ni a dónde va, ni quién la usa, ni para qué. Wow, es verdad, o sea, si vos no tenés un reglamento, no hay forma de que lo puedas hacer cumplir, eso es básico. ¿Ustedes son un grupo de vecinos, José? Claro, nosotros hemos firmado un acta en el 2020, que logramos conseguir 8.000 firmas, no es poco. Por decirte, el intendente que ahora ha sido electo, creo que ha tenido 5.000 y pico de votos, si no me equivoco. Nosotros hemos tenido 8.000 en el 2020, 8.000 firmas, gente que vino de ustedes, San Marcos, de Villa de Soto, de Cruz del Eje, que se preocuparon, porque a lo que voy, no es el hecho de ejercer por tener un poder. Nosotros, si fuera por eso, decir, bueno, votemos y el que tiene más población le exige al otro llevarle la basura, por ejemplo, a ustedes, San Marcos o a Villa de Soto. Por ejemplo, está el legislador, el hijo del legislador Ruiz, en esta comunidad regional de vicepresidente. Si es tanto el negocio, ¿por qué no lo lleva para Bañado de Soto, por ejemplo? No, nos traen la basura acá, que ya nos trajeron la cárcel. Nos están usando como, lamentablemente, somos el último departamento ya por pasar a La Rioja. Nos tiran toda la mugre, todo lo que otros no quieren acá. Y eso va a provocar graves problemas de contaminación ambiental. No solo eso, sino que tenemos el parque provincial Orco Quebracho, que forman parte de ustedes, Quilpo, hay reservas. Que si ahí se produce un incendio, que no hay ni siquiera las mínimas precauciones, ¿no? Por decirte, el pueblo del lado Huacha se está quejando que no tienen agua, no saben cómo sobrevivir, o sea, no tenemos ni agua para apagar un fuego. Es totalmente ilógico y es puramente negociado político de cargos, de no sé qué. Yo creo que hay, perdón, mucha billetera mojada hoy en día. Fuertísimo. José, ¿nos querés decir cómo, si tienen un plan de acción, cómo se va a continuar esto? Sí, mira, nosotros estamos en este momento en concientización de la gente, porque ya lo conoce, sabe la gente, pero todavía es increíble que digamos que todo el mundo haya apoyado, salido, y todavía los políticos no entienden que la sociedad no lo quiere. Nosotros queremos ir sí o sí para que esto se trate en una consulta popular antes de hacer cualquier, digamos, proyecto de esta naturaleza que atente contra el ambiente, las buenas costumbres y nuestra sociedad, que sea por consulta popular. Así que ahora vamos a concientizar a los negocios. Estamos esperando que vamos a salir, gracias a Dios, en medios nacionales, en Buenos Aires. Así que estamos muy contentos por el apoyo de la gente, no así de los políticos, por supuesto, que eso es un negocio para ellos, pero la gente nos recibe muy bien, así que calculo que no va a haber ningún problema en el momento que le tengamos que pedir ayuda para salir a la calle. Bueno, José, vos sabés que contás siempre con esta casa. Nosotros estamos para cuando vos quieras comunicar algo, nos quieras transmitir. Y siempre que la gente se une, logran los cometidos. Así que vamos, que es muy probable que esto no se pueda hacer. Muchísimas gracias por su apoyo y muy agradecido siempre a San Marco, que nos ha apoyado porque entiende muy bien las cosas del ambiente y son nuestros hermanos para defender estas cosas. Muchas gracias. Gracias, José. Hasta luego.